mensajera, hombre y tierra devoción, copla y canto, floración de la vieja chacarera. Trunca norte cancionera, niño y madre arroyo, cielo y greda comunión, esperanza milagrera. Trunca norte montarás, plegaria de libertad, curso y golpe, parche del amor, enamorada del viento, tu río de sentimiento. En su viaje de canción llevan la magia del sol y la fuerza de mi pueblo. Brasa, luz estivalera, hacha y hombre quemazón, hombre y penazo cabón, caja y sangre vidalera. Carnavalera, alivio del rudo peón, de su sueño velador, de su lucha compañera. Trunca norte montarás, plegaria de libertad, pulso y golpe, parche del amor, enamorada del viento, tu río de sentimiento. En su viaje de canción lleva la magia del sol y la fuerza de mi pueblo.